the perfect candidate now. All your girlfriends say that you don't want to see me. You're the reason that I just can't concentrate. Hey! I've been trying to fix my pride, but that shit's broken. That shit's broken. Hola, hola, hola. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Frecuencia del Libertador. En esta tarde, que está medio nublado, ¿no? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? Todo bien, por suerte. ¿Ustedes, Pano, Valen? ¿Cómo andas, Matías? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Todo bien, por suerte. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Juli? Todo tranquilo, por suerte, bueno. ¿Y vos, Giova, qué me contás? Nada, bueno, ¿qué te iba a contar? Te dejé esta vez el trono y bueno, te voy a dejar conducir a vos, a ver qué bien lo haces. Y bueno, hay que ver, todavía no llueve, ¿no? ¿Está queriendo? Aparentemente no, está nublado, pero no se sabe si va a llover, el clima está un poco pesado, hay que ver qué va a pasar. Había 10%, 20% de probabilidad de lluvias. Y sí, estuvo el fin de semana estuvo bastante pesado, esta semana ya lunes arrancó con un clima bastante pesadito, y bueno, yo supongo que tiene que llover. Y estaría bueno para aliviar un poco el tiempo. Pero bueno, a ver, cuéntenme los títulos, por favor, chicos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, yo voy a hablar sobre el superclásico del domingo. De resultado, qué pasó en el partido, el postpartido. Y bueno, mis compañeros lo van a decir ellos, que van a hablar cada uno. Bueno, y yo voy a hablar un poco de la Sudamericana. Y también de cómo salieron la fecha 9, los resultados de la Superliga. Bueno, aparte también de que vamos a hablar un poquito de los números de Messi, ¿no? Con sus 600 partidos y, bueno, es Messi. Vamos a hablar un poquito de Messi. Sí, y perdón, Baran, me dijeron que vos vas a hablar de las curiosidades de Maradona, ¿no? Sí, sí, sí. Además de producir el programa, voy a, de la mano de yo, vamos a contarte lo que vos no te enteraste, no sabés, de el 10, el mejor 10 de la historia. Cosas inéditas, me gusta. Y vos, Nico, ¿de qué vas a hablar? Vamos a hablar un toque de los atentados que hubo en Nueva York y en Texas. ¿Empezamos? Sí, tenemos eso, tenemos España, lo que pasó en Cataluña, pero bueno. A ver, Nico, contame, ¿qué pasó en Texas? Bueno, en Texas, más específicamente en la localidad de Sutherland Springs, una persona entró a una iglesia baptista. Sí. Y empezó a hacer una balacera, ¿no? En ese pueblo habían, ¿no? 400 habitantes, ya que esta persona le restó 27. Sí. Es una locura todo lo que pasa, ¿no? Sí, la verdad que sí. Tan fácil que consiga un arma sin ver en qué estado mental están, es bastante raro. Bueno, ese es un tema, porque hay un dato registrado que dice que cada 100 habitantes hay 88 armas. O sea, eso es una locura, la locura que estamos viviendo, la gente. O sea, claro, además celebran tener esas armas, van, disparan en cualquier lado. Es muy, muy raro, acá no, o sea, por más que tengan armas, es muy raro que... Encima no ayuda nada legal, así que... Sí, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que él quiere controlar más la compra de armas, que se tendría que hacer, ¿no? Claro, si están vendiendo en supermercados. Sí, en cualquier lado. O sea... Y después, algo que está pasando con otro atentado es en New York, que pasó hace una semana, más precisamente en Manhattan. Hablamos de un uzbeko, Saifullo Saipov, que él llegó a Estados Unidos en 2010, vive en Florida, es conductor de Uber, y este señor compró una furgoneta, la alquiló, y empezó a andar por la bicisenda, se empezó por el camino, se mete en la bicisenda y empieza a atropellar gente. Para un poco, sigue, vuelve a atropellar gente, sigue, vuelve a atropellar gente, y en un momento... cuando está en un colegio, choca a un microescolar, ¿no? Y ahí es cuando baja de la furgoneta con las armas. Y ahí es cuando la policía lo ve, pero se dan cuenta que las armas que tenían de él eran inofensivas. Entonces le disparan y lo arrestan. Pasó en West High Side Highway, en el Lower Manhattan, ¿no? Sí. Todo lo que vos dijiste recorrió 1,5 kilómetros, ¿no? 15 cuadras, así, frenando, atropellando. Y mató a 8 personas, que 5 eran argentinos, ¿no? Sí, vivían en Rosario. Bueno, se le hizo salir una noticia que hoy fue el último adiós a los rosarinos, que se hizo... Los enterraron. Sí, una tragedia. Encima esos rosarinos, es muy curioso, porque estaban festejando sus 30 años de egresados y viajaron y tenían familia, tenían una vida armada, y de repente no tienen más vida. Es muy choqueante, ¿no? Claro, la verdad, por alguien que está mal, que te pase eso. Como también, viste, aparte, que, o sea, vos no te esperás estas cosas. O sea, son las cosas de la vida. Vos tenés una vida y salís, como pasó con los atentados acá en Argentina, con lo que pasó en AMI, en Pasteur, que la gente caminaba por ahí, había un testimonio de un chico que fue con la mamá a un kiosco y explota la bomba y te morís y no sabes nada y se te corta la vida. Ustedes, chicos, ¿qué opinan un poco de todo esto? Nada, que es una tristeza que en un viaje de felicidad, de festejo, ocurra que la muerte... No sé cuánta era la cantidad de gente, los compañeros que viajaron, los argentinos, no sé cuántos. 5. Los que murieron fueron 5. Sí. Pero ¿cuántos viajaron más, creo? Sí, 6. No sé si, creo. No sé si más, no sé si 10, 8. Y. Wow, es una desgracia que. Lo peor de la vida, que es la muerte. Y sí. les tocó a ellos y bueno. Tiene que ver, la muerte es una circunstancia que llega, pero no de estas maneras, pues no fue muerte natural. No, la verdad fue producido por alguien que no estaba bien. También dejó más de 2 heridos en todo el trayecto. Y bueno, la verdad. En la furgoneta, él dejó una carta que dice que el Estado Islámico perdurará para siempre. Obviamente, esto es obra del Estado Islámico. Que bueno, ya este año hubo atentados de... yihadistas en muchos países, en muchas ciudades. Es algo que es un peligro mundial. O sea, está habiendo atentados todo el tiempo. Sí, últimamente también, no es este caso creo, pero ISIS es un, ¿cómo decirlo?, una primera causa de todos los atentados del mundo. Y sí, el primer causador de cada atentado que vemos cada día en la tele. Sí. Y bueno, gente, cambiando de tema, tenemos también otra noticia internacional con España. En Cataluña, a ver, lo que pasa en Cataluña es lo siguiente. Cataluña se quiso independizar de España, ¿no? Porque, a ver, uno, porque ellos consideran que tienen su propia cultura, su costumbre, su idioma. Y por otra parte, porque Cataluña es una región rica de España. Produce el 19% del PBI, que es el Producto Bruto Interno. Y entonces ellos se quejan porque su riqueza la reparten en otras regiones que no son tan ricas. Entonces, ¿qué pasa? Se independizaron. Y obviamente el gobierno español no está de acuerdo con eso. Que llamó a elecciones el 21 de diciembre para ver si pueden acomodar esta situación. Y Puigdemont, que era el gobernante de Cataluña, dijo, obviamente él es el que impulsó a la independencia, y dijo que se va a tratar, o sea, que se va a respetar la decisión de las elecciones. Y se está refugiando en Bruselas, que dice que se fue ahí por las dudas para que no le pase nada, pero que están trabajando. Y el gobierno español sacó una orden para detenerlo, para llevarlo preso. Y por ahora en Bruselas lo están protegiendo. Pero ahora en noviembre, la semana que viene, va a tener una audiencia y vamos a saber su futuro. Es una situación complicante, Nico, ¿no? Complicada. Claro, pero ¿no se había votado algo ya? No, el tema es que el 21 de diciembre se va a votar las elecciones de Cataluña. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a ser el gobernante? Y un poco se va a saber el destino. Claro. Si va a seguir... Pues por ahora, por el referéndum, claro, se votó el referéndum que hizo que se independice. Claro. Pero hay que ver si sigue esto o no. ¿Y por qué lo quieren detener al gobernante. Al gobernante, y porque dicen que está haciendo cosas ilegales, que se fue del país. Y aparte, bueno, porque esto que hizo de independizarse no es algo legal, no es algo, claro, uno que lo acepte el gobierno español. O sea, va en contra, es como que acá, que Buenos Aires se independice de Argentina, porque tenemos nuestra cultura y eso. Es algo que, sí, que es ilógico. Sí, bastante, bastante. Pero bueno, gente, terminamos el primer bloque. Después, ¿qué va a venir después, Pano? Y después del primer bloque viene el segundo, obviamente. Sí, pero ¿con qué temas? Vamos a hablar más que nada de fútbol. Y, bueno, sí, porque Diego Maradona también está incluido en el fútbol. Y eso, la gente que le gusta el fútbol, que es a toda Argentina, que la escuche. Bueno, gente, nos vamos. Yo no debí jugar con tu corazón. mames. Bueno, volvemos al segundo bloque con mucha información de lo que viene a ser el fútbol. Pano, ¿qué tenés para contarnos? Yo voy a hablar sobre Boca y River, ya como saben. Y bueno, vamos a hablar sobre lo que todo el mundo sabe, que es que Boca se impuso ante River 2-1 con un gol de Cardona de tiro libre impresionante al ángulo, imposible para Lutz agarrar esa pelota. Que Lutz fue muy, muy cuestionado en la semana. Y bueno, el empate de River vino por el lado de Poncio. Un derechazo de 25 metros fácil. Un golazo. Nada para hacer tampoco para Rossi. Que después dijo, fue un zapatazo impresionante. Mucha potencia y mucha dirección. Y bueno, después Boca se vuelve a poner en ventaja con el gol de Nández. Después de un gran pase de Pablo Pérez. Una gran definición de Naitan, el uruguayo. Y también no fue una gran respuesta de Lutz, pero también imposible agarrar ese pelotazo de Hernández. Bueno, después del partido Cardona, después de haber sido expulsado, que fue expulsado, una jugada que rápida, que a simple vista parecía un codazo, pero después de la repetición se puede ver claramente que apenas la acaricia el hombro. Cardona dice, su declaración fue que Pitana, al tener esta decisión de echarlo sin haber visto, porque no hubo un codazo, no tiene la altura, el nivel para dirigir un superclásico. Parón, tiene razón. Te hago una pregunta. Vi por las redes sociales que Gallardo discutió con Pitana, ¿puede ser? Sí, le dijo, puede ser que al final del primer tiempo le haya dicho, o el segundo, creo que el primero, que se enojó porque le dijo pendejo a Montiel. Montiel es el 4 de River. Eso vale aclarar. Y le dijo que no sea maleducado y que no le diga pendejo a Montiel. ¿Cómo respondió Pitana a esta situación? No lo escuchar, no lo logré ver, así que no te sabría decir. Pero creo que sosteniendo su posición, su pensamiento de decirle pendejo a Montiel. Tengo una pregunta, Pano, porque el domingo fue clásico, el martes River quedó eliminado de la Libertadores. Vos ahora, ¿cómo ves que sigue River? ¿Cómo a Gallardo? ¿Vos lo ves el año que viene en River todavía? Dicen, ¿o para vos ya se va? Y dicen que D'Onofrio se va. Dice, porque no sé cuándo hay elecciones, no sé bien cuándo hay River. Y dice que junto con D'Onofrio puede ser que se llegue a ir el muñeco. Y yo, tiene una gran trayectoria el muñeco. La verdad ganó bastante. Ahora está en el peor momento, eso sí, eso seguro. Que no juega nada, juega la Copa Argentina nada más. Porque el torneo ya está lejos de Boca. Y juega la Copa Argentina, bueno, bien por ello, ¿no? D'Onofrio hace una semana decía, nosotros jugamos 3 copas. Lamentablemente hoy juegan una, que es la Copa Argentina, pero bueno, felicidades por ellos que juegan una copa que Boca no juega. Y recordamos que juega el domingo contra Deportivo Morón la semifinal de la Copa Argentina. Así es, la semifinal, la otra semifinal es, si no me equivoco, Rosario Central versus Atlético Tucumán. Sí. Que es la más linda, pero bueno, esperemos que Morón dé el batacazo. Que yo creo que partido puede llegar a ser, porque es un solo partido, puede pasar lo que puede pasar, cualquier cosa. Pero bueno, ojalá quede eliminado, obviamente. Como siempre, un hincha de Boca ayudando arriba. Y llega a quedar eliminado, agarrate así. Ahí sí, agarrate Catalina. Bueno, ¿vale, Juli, tiene otra información para decirnos? Bueno, yo principalmente vamos a cambiar un poco el fútbol argentino, River, Boca. Sí, porque Pano se pone mucho del lado de claro. Bostero, digamos. Sí, vamos a sacar lo que tenemos de ahí, Bostero, lo sacamos y vamos a ir a España, ¿no? A ver, ¿qué tenés para contarnos, Julio, España? Vamos a hablar del 10, de quién va a ser el mejor del mundo, Messi, ¿no? Que llegó a los 600 partidos con el Barcelona. Nada más ni nada menos 600 partidos. ¿Vos sabés lo que son 600 partidos? Una guasada. 600 partidos. 600 partidos es una barbaridad. Los que lo superan son Xavi e Iniesta. Iniesta con 642 partidos. Y bueno, Xavi, que ya ha retirado todo, con 767 partidos. Una vez. Eso sí es una barbaridad. Una barbaridad. Y gran jugador. Messi, este partido, el 600, lo cumplió jugando. Te hago una pregunta. Ah, sí. Perdón por interrumpirte. No pasa nada, pregunta. ¿Cuánto tiempo ya lleva Xavi en lo que viene a ser en Barcelona? ¿Tenés idea? Y Xavi estuvo de que era muy muy jovencito, ¿no? Salió de la cantera de Barcelona y no ¿salió sé, de las inferiores? Sí, y estuvo, pero no sé, ¿cuánto habrá estado? Más de, ¿toda su vida la hizo en Barcelona o no? Toda su vida, después de que se cambió, obviamente se retiró todo. Pero Xavi es el mejor mediocentro para mí de, del fútbol. Un gran jugador. Bueno, y volviendo ahora a Messi, que lo cumplió el partido, lo cumplió contra jugando contra el Sevilla, el Barcelona. Un partido que salió 2-1, que Messi no logró anotar, pero que con esta victoria suma ya 726 victorias Messi, con 105 empates y apenas 69 derrotas. O sea, que mucho, mucho menos del cuarto de los partidos que jugó. Aparte de también consagrarse 30, con 30 títulos, ¿no? Que no es un número mínimo. También, en esos 600 partidos, anotó 523 goles, superando al histórico del Barcelona, César Rodríguez, y al húngaro, Ladislao Kubala. No lo tenía mucho a este jugador, pero parece que fue histórico en el Barcelona. No sé qué opinan los chicos de Messi, de todo, toda su carrera, de estos 600 partidos. No, la verdad que yo me lo puse a ver el partido con la Sevilla, ¿no? Bueno, no pudo hacer ningún gol, eso sí es lo malo, pero bueno, lo suizo, ¿no? Jugó 600 partidos en Barcelona, ¿quién diría, no? Un argentino. ¿Qué se sabe, Juli, de Rusia en 2018? Porque tuvo una amenaza, aparentemente, Messi, ¿no? Sí, no sé qué les pasa ahí, si es que ahora está atacando a todo el mundo. Atacó a Messi, a Cristiano, a Neymar, a todo el país de Rusia. Yo creo que, qué pasa, que los quieren asustar. Pero bueno, lo están logrando porque Messi, por lo que escuché, estaba un poco asustado. Y obviamente, te está amenazando el ISIS, asesinos, como hay que tener asesinos miedo. Asesinos seriales. Pero yo no creo que pase nada, no igual, va. Igual, sí, igual dicen que Rusia, ¿cómo es? Le dio una respuesta, ¿no? Al ISIS. Obviamente. Por lo que escuché. Rusia ya aclaró que si llegan a tocar algo de ahí del Mundial, algún jugador o algo, ya van a atacar directamente con misiles. Así le hicieron, cortísima le hicieron. No dudaron ni un segundo en devolverlo la amenaza que recibieron. Bueno, eso está muy bien. Y por lo que vi, ya Messi estaba, iba a tener una gran custodia. Por la duda, igual más de lo normal, ¿no? Porque Messi claro, siempre tiene que estar custodiado. Y sí. Vale, ¿qué opinás con respecto? No, y la verdad que da, el tema este de los ISIS da mucha bronca. Impotencia también un poco, porque amenazaron a Messi y Messi no se toca. Y nada, igual no sé, ningún jugador necesita, o sea, no por Messi lo digo, pero ninguno tiene la necesidad de ser amenazado, o sea, nada, ninguno son terroristas. La necesidad de pasar un mal momento. Claro, y nada. Pero porque provocó ahí. Bueno, nosotros vamos a seguir con los 10, ¿no? Que vendría a ser. ¿Vos, Valen, vas a hablar de algo? Sí, voy a hablar un poco de la Copa Sudamericana. Pensé que ibas a hablar lo mismo que Juli, disculpa, vale. Bueno, los cuartos de final que se jugaron. Una llave era Libertad Racing, Nacional Independiente. Bueno, Libertad se impuso 1-0 en Paraguay. Y en la vuelta, Racing no pudo con Libertad y igualaron 0-0. Con la verdad que Racing jugó muy mal, pero tuvo voluntad para ir para adelante. Y tuvo mucha mala suerte con la última jugada pegando en el palo de Lautaro. Y quiero decir algo de Racing, que la verdad que siendo un equipo grande, la verdad que da pena cómo lo representa así internacionalmente. Estoy de acuerdo. Tenemos acá a profesor, a un compañero de Racing, la verdad que yo no. Perdón, entiendo, pero te interrumpo, Boca un grande y no está jugando nada internacional. Bueno, como te decía. Nada más pienso eso. Así que bueno, veremos el año que viene cómo te va. Racing no nos representa bien. Pero bueno, vos si hoy vas a España, te cuento, Valen. Si vas a España y decís, ¿quién es el mejor equipo de Argentina? ¿Quién te dice? No, Valen, ¿qué te dice? Independiente, sin duda. Bueno, me parece buscado otro ejemplo, Nico. Cuando vas a España, ¿cuál es el mejor equipo de Argentina? ¿Cuál es el que te dicen? Obvio que Boca. Viste, muchísimas gracias, Nicolás. Por bueno, acá tenemos muchos bosteros. Aclaremos que los están diciendo dos bosteros, ¿no? No es que es no, uno neutro, son dos bosteros los que están hablando. Claro, vos, después de 18 copas internacionales, ya me gusta ver un poco desde afuera, un año así de descanso de copas internacionales. Los dejo a mis hijitos a ver si pueden ganar algo, pero bueno, se ve que no. Acá la tenemos a la profe hincha de Racing haciendo caras como diciendo, pano, ubicate. Me parece que después esto vengo en diciembre, ¿no? Bueno, y sigo con la llave que era Nacional Independiente, que Independiente se impuso en Paraguay 4-1 y en la vuelta 2-0, fácil para Independiente. Y no se va a poder dar el clásico, ¿no? El clásico de Avellaneda, que bueno, pasó Libertad Independiente, va a ser una semifinal. Y los otros cuartos de final que se jugaron fue Flamengo-Fluminense, que Flamengo se impuso 1-0 y la vuelta salió 3-3, partidazo. Sport Recife y Junior, que Junior se impuso 2-0 y en la vuelta empataron 0-0. Y bueno, esa va a ser la otra semifinal, ¿no? Flamengo contra Junior. Y de ahí vamos a ver quién sale, ¿no? Finalista de la Copa Sudamericana. Bueno, vamos a hablar con Baran un poco de lo que firmó Maradona con Venezuela, ¿no? O sea, nuevamente va a ser de relator o comentarista, más comentarista que relator. Y hoy ya me puse en varios lugares. Bueno, Maradona firmó un contrato con la cadena venezolana Telesur para el Mundial 2018. Diego Maradona firmó anoche un contrato para comenzar el Mundial de Fútbol de Rusia 2018 para la cadena venezolana Telesur. Tras lo cual fue recibido por el jefe del Estado, Nicolás Maduro, como si fuera un miembro de su gabinete de gobierno. Baran, ¿qué tenés? ¿Qué información tenés para contarnos? No, primero antes que nada voy a hablar de... sacando un poco lo de Maradona y que va a comentar y todo eso que ya sabemos. Lo más impresionante de Venezuela es que hoy en día, pensando en su... más que nada en el país, en la sociedad, en la población, cómo se están fijando, están gastando, porque esto incluye a Maradona obviamente una recompensa económica, que no creo que sea pequeña, cómo se gasta plata en cosas que no son tan importantes, ¿no? Porque fíjate, hoy Venezuela va a gastar, vamos a poner un número, $1,000,000. Como mínimo, para pagarle a Maradona el contrato, cuando esa plata podría ser usada para, no sé, darle de comer a 100 familias en Venezuela. Entonces me parece que Venezuela hoy en día, como está, tendría que estar fijándose en otras cosas. Y sacando parte de eso, lo considero Maradona que lo que está haciendo está bien, manteniéndose en el ámbito del fútbol y apoyando, no tanto siempre con Argentina, sino con los demás países. Sí, porque eres admirado mundialmente. Mundialmente es muy admirado. En todos los países, por algo que está en Arabia Saudita, además de por la plata, por como conocido. Pero yo no te digo que estoy feliz, pero me gusta que Maradona vaya a comentar en el Mundial. Además, quisiera ver cómo opina desde otro punto de vista. Bueno, Baran, voy a decir otra información, una pequeña información que tenemos acá de lo que pasó, ¿no? Bueno, hoy tenemos la visita de un gran amigo de Venezuela, un gran compañero. Se trata del pibe de oro, el gran Diego Armando Maradona. Bienvenido, dijo Maduro, luego de invitarlo a una sección con gobernadores oficialistas en la que habló sobre la necesidad de cubrir las expectativas del pueblo a todo nivel. El mandatario señaló que Maradona había firmado con Telesur para una serie de nuevos programas, desde Rusia, que se llamaran De la mano del 10, con motivo del Mundial del próximo año, citó la agencia alemana de noticias DPA. Maradona comentó que en los partidos que jugó, le gustaba pasar la pelota a otros compañeros de equipo para que se anotaran los goles. Dijo, me gusta ser altruista y ser altruista en política sirve. Sostuvo Maradona mirando fijo a Maduro. Bueno, yo opino lo mismo que vos, Baran, con el tema de Venezuela, que está, no sé si se podría decir una crisis, pero... Sí, yo creo que es una crisis, no solo una crisis, es una gran crisis la que tiene Venezuela. Hay millones y millones de familias, personas que no llegan, ni siquiera, acá se dice que no llegan a fin de mes, ahí no llegan ni al día a comer. O sea, hoy en día Venezuela es, por no decir uno de los peores países del mundo, está por ahí. Tal cual, y no solo, creo que te habrás quedado corto con la cifra de... $1,000,000, porque a Maradona no creo que lo contraté con un millón de dólares. Debe ser una cifra mucho más alta y no sé de dónde van a sacar la plata, porque Venezuela está en una crisis. La plata debe estar. La diferencia es que no debe ser repartida para el pueblo y se la deben quedar los de arriba, pero no importa. Otros temas para otro debatir otros días. Tal cual. Si no se nos va el programa. Bueno, ya llegamos sobre la hora. Pano, ustedes, algunos de los chicos que saben de fútbol, a ver qué tienen para acotar de Maradona, que fue uno de los grandes 10 de la historia argentina. Y no sé, Barancelia acá tenía unas curiosidades de Maradona, no sé si las quiere comentar, ¿no? Si ves que no llegás, por lo menos o dejala para el próximo martes, pero decinos una. Mira, bueno, te voy a decir alguna porque me la una rápida, una rápida. Me la estuviste pidiendo. Una linda, linda. Una linda, linda. Yo te voy a comentar algo. Todos sabemos lo que pasó en 1994, si nos referimos al doping en el mundial, ¿no? Claro. Lo que yo te voy a preguntar es si vos sabías que esa vez que te pasó en el 94 no fue la primera vez, sino que ya... Yo puede ser que sepa, que te anticipe. Decime a ver si sabes. ¿La primera vez fue en el Club Atlético Barcelona? No. ¿En el Napoli? Sí, si no es en una, es en otro. No me complicaba. Muy bien, darle leí. Está bien, no importa, pero no lo intentaste. Bueno, yo no lo sabía, yo te voy a comentar, porque hay gente que dice que los errores aprende. Me parece que Maradona no me está dando el ejemplo, pero no importa. En 1991, en un partido de Napoli, Maradona le hicieron el antidoping y le dio positivo. La droga fue la misma, ahora no me acuerdo el nombre, pero no importa. Y estuvo 15 meses afuera, o sea, no pudo jugar. Esa fue la sanción que se le dio. Obviamente después... por ser Maradona, por el simple hecho de ser Maradona, se acortó la sanción y todo. Pero la idea principal era que esté un año y tres meses afuera de las canchas. Lo que hubiera sido más en ese momento, que estaba en el top del Napoli, ganando absolutamente todo. Imagínense el Napoli un año sin Maradona. Nada. Hubiera sido un caos. Y por suerte para el Napoli, pudo recuperar a Maradona. Para mí, como siempre, injusto el fútbol, porque si lo hubiera hecho un jugador de mediana calidad, la sanción hubiera sido de un año. Pero bueno, era Maradona. Cosas que pasan, Maradona. Más Maradona. Me quedan cuatro, pero voy a preferir decirlas el martes que viene, porque ya ahora nos estamos quedando sin tiempo. ¿Ale más tiene algo para decir? No, ya podemos finalizar el programa. Chicos, ¿ustedes qué piensan? No, nada, no, me parece que fue un día bastante completo y que nada, no, perfecto. Yo ya dejamos bastante informada a nuestro... A la frecuencia de Libertador, ¿no? A los oyentes fieles a la radio. A los oyentes fieles a la radio. Le agradecemos a Matías Wagner por controlar este segundo bloque del programa. Tal cual. Y vamos a ir despidiéndonos. Son 1:33. Buen provecho para la gente que come. Y nos vemos la semana que viene.